es muy gratificante contar con Antonio otra vez acá en esta casa, siempre aquí como dispuestos a escuchar y a debatir con él desde las diferentes formas de trabajo que llevamos a cabo, tanto él allá en el viejo mundo y acá en este que no está tan viejo todavía. Entonces, hoy vamos a utilizar el formato de la mesa de radio para poder participar todos y todas en una discusión frente a entender un poco cómo se construyó y cuáles son los elementos de un material que se lanzó hace muy poco y entre ese material está una cartilla o un manual o una guía, como se le pueda llamar, para poder realizar prototipos. Entonces, Antonio es uno de los autores o de los que participaron en la compilación para esa guía. Entonces queremos como discutir un poco con él y entre todos y todas algunos elementos desde las experiencias y desde lo que vamos encontrando ahorita en la charla para aclarar un poco ese término de prototipo que a veces causa tensiones o no lo entendemos muy bien o siempre nos enfocamos como en el modelo militar o en el modelo industrial y cómo eso se aplica tal vez a los movimientos sociales o a la organización colectiva. Entonces, pues aquí Antonio nos puede presentar un poco como el panorama o el contexto en el que se desarrolló la guía para como empezar a hacernos unas preguntas. Nosotros nos leímos la guía con el equipo de comunicación y formación acá en Platoedro y nos surgieron algunas preguntas y queríamos como resolverlas ya directamente contigo, ya que estás acá y podemos hablar cara a cara frente al material que se ha publicado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Luciana, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a Platoedro. Yo admiro mucho este proyecto y estoy encantado de que penséis que puedo ayudaros a crecer y a hacer cosas y feliz de que me hayáis invitado. En muy breve tiempo, yo creo que en unos 10 minutos, me gustaría presentar cuál es el origen de esta guía que se llama Cómo hacer un prototipo, que es parte de un proyecto en el que ya se han publicado otras 11 más y en el que este año en el que estamos vamos a publicar todavía 12 guías más. Entonces, lo primero es explicar que forma parte de una web que está en desarrollo que se llama La Aventura de Aprender. Esa web es una página oficial del Ministerio de Educación de España y que incluye tres tipos de materiales. Uno, las guías. Otros son unos videoclips y en los videoclips lo que estamos es haciendo un mapeo de todos los movimientos sociales o colectivos ciudadanos o comunidades de afectados que hay en Madrid o en España. Tenemos en este momento unos 300 vídeos y esperamos llegar más lejos, aunque sabemos que nos vamos a quedar y vamos a cubrir una minúscula parte de lo que representa el movimiento ciudadano en España. Nosotros lo estamos haciendo así y pensamos que es importante hacerlo porque estamos convencidos de que los movimientos sociales deberían formar parte del sistema educativo. Y este es el eje principal que vertebra el proyecto. Lo demás es la forma que nosotros le hemos dado a nuestra manera de entender este problema en el mundo que vivimos y con los recursos que contábamos, que eran un acuerdo que había entre el Ministerio de Educación y Televisión Española, por el cual el Ministerio de Educación llevaba 25 años financiando un programa que se emitía por la cadena 2, que en España pasa por ser como la cadena culta, la cadena minoritaria, la cadena donde se ofrecen productos de más calidad en su producción y que atienden a demandas, digamos, más específicas y minoritarias, que se llamaba, el programa se llamaba La Aventura del Saber. Y ahí lo que hacían era emitir pequeños videoclips donde se mostraba que la ciencia formaba parte del paisaje cultural español desde hace 25 años. El programa nace cuando la cultura todavía no incluía a la ciencia como parte de la cultura, sino más bien la ciencia como lo que no es cultura. Lo otro que no es cultura, eso le llamábamos ciencia. Y este es el primero, de alguna manera es un programa visionario, porque estaba haciendo ya modestamente, y yo creo que con cierta torpeza también, algo que nosotros hoy consideramos clave, que nos consideramos parte crucial de nuestras vidas, que la ciencia también es parte de la cultura. Bueno, entonces, además de esos videoclips, tenemos una serie de artículos donde le pedimos a activistas de diferente condición que nos muestren su visión del mundo, cómo ellos lo aprenden, cómo ellos lo investigan, cómo ellos lo conceptualizan. Podríamos haberle pedido esos artículos, que son breves, siempre de 4 o 5 páginas, académicos que hacen paper y todo eso, pero nosotros pensábamos que el punto de vista que nos interesa es el de los activistas. Porque sin pedirle permiso a nadie, sin hacerlo para conseguir una presencia en el mundo académico, siempre creíamos y seguimos creyendo, y ahora estamos más convencidos que al principio, que son actores cognitivos. No solamente son actores políticos, cosa que es obvia, están en las calles, cortan la circulación, interrumpen los discursos de los catedráticos y los políticos, les hacen preguntas incómodas, plantean alternativas difíciles de digerir por el sistema. Lo que nosotros sostenemos es que también son actores cognitivos en el mundo en el que estamos y que no hacerles caso representa un despilfarro, un desperdicio imperdonable de conocimiento que necesitamos para comprender el mundo en el que vivimos. Esta es una parte de la presentación. La segunda parte tiene que ver con dónde yo he descubierto estas cosas, cómo yo he podido aprenderlas y por qué vale la pena traerlas a un espacio como Platoedro. Todo esto nace de alguna manera o de muchas maneras muy distintas, que ahora no viene al caso contar aquí porque se prolongaría mucho mi intervención y lo importante es que iniciemos una conversación cuanto antes. Tiene que ver con mi vinculación a Medialab Prado como coordinador del Laboratorio del Procomún y otras muchas actividades. Y tiene importancia porque desde hace unos 3 años apareció una banderola en la puerta de Medialab Prado que ponía Laboratorio Ciudadano. Y esto es un concepto por completo nuevo, por el que llevábamos mucho tiempo luchando y de pronto el ayuntamiento, que en ese momento era un ayuntamiento muy conservador, acordó que era razonable nombrarnos y de esa manera tan exhibicionista Laboratorio Ciudadano. Y nosotros no los hemos ido creyendo. Un Laboratorio Ciudadano en el que nosotros hacíamos cosas, pero una parte sustantiva de lo que hacíamos era dar hospitalidad a toda la gente que necesita un lugar donde encontrarse, que necesita un lugar donde conectarse con otros, que necesita un lugar donde hacer crecer y hacer que sucedan cosas en sus vidas y en las vidas colectivas de los proyectos en los que se involucran. Y Medialab, con independencia de cualquier otra cosa, fue ese espacio hospitalario que Madrid necesitaba y por eso tuvo un éxito y sigue teniendo un éxito que mucha gente se alegra de que haya sucedido. Ahora, quiero también explicar qué es eso de Laboratorio Ciudadano, y ya estoy terminando, voy a hablar 5 minutos más y punto. Nosotros un Laboratorio Ciudadano lo imaginamos como un espacio de producción de conocimiento. Un espacio de producción de conocimiento de unas características particulares. Un espacio que si permite como programa, como objetivo, la indisciplinariedad. Nosotros nos ponemos muy contentos cuando delante de los problemas que queremos abordar se juntan colectivos muy heterogéneos, colectivos que vienen de muchos mundos. La academia es uno de ellos, en sus diferentes especializaciones y con sus diferentes culturas académicas, porque no es lo mismo cómo piensa un sociólogo que cómo piensa un bioquímico. Sin embargo, todos se ven a sí mismos como académicos y parte de alguna cosa. Pero nosotros también siempre hemos luchado por incluir el punto de vista, por ejemplo, de los activistas, el punto de vista de los ciudadanos. Nos parece que ese conocimiento a pie de obra, ese conocimiento conectado con la realidad concreta en la que vives, con los problemas encarnados de las personas que se sienten afectadas, que se sienten ninguneadas, que se sienten en riesgo de exclusión, debe también ser un capital que engrose, que englobe el esfuerzo que colectivamente queremos hacer. Ahora bien, para que ese diálogo suceda es absolutamente imprescindible que ese colectivo ciudadano se autoconfigure como una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje donde el mayor esfuerzo, el más exquisito, el más novedoso, el más revolucionario es que aprenden a escucharse unos a otros. Aprenden a desaprender. Aprenden a tomar en consideración lo que es el conocimiento experiencial, porque muchos de los que acuden a esas reuniones nunca fueron a Harvard, ni quieren publicar un paper, y algunos ni siquiera tuvieron una educación de mucha calidad. Sin embargo, tienen experiencia y tienen conocimiento sobre lo que a ellos les pasa. Y ese lo que a ellos les pasa para nosotros no solamente tiene una dignidad política, porque todos los políticos dicen todos somos ciudadanos, todos iguales ante la ley y todos venir aquí que os vamos a arreglar los problemas, no solamente tiene dignidad política porque somos una organización democrática que ama la democracia, que la respeta, que la quiere hacer crecer, sino que también le damos dignidad cognitiva a eso. Eso que para la academia es la basura de la ciencia, lo que no cabe en el laboratorio, lo que está conectado a la experiencia personal, a la experiencia corporal, en la academia, cuando dicen que somos objetivos, están diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero una muy importante es que el cuerpo es sacado del conocimiento, como si no tuviéramos un cuerpo que es el que conoce, un cuerpo que tiene relaciones, que crea, que construye relaciones afectivas con los otros cuerpos con los que produce lo que haya que producir. Esta cosa de incluir la experiencia, entonces, incluye también, involucra también tomarse en serio los contextos locales, los contextos corporales, los contextos culturales. Y no dejarlos como algo que pertenece al reino de lo caprichoso, al reino de las ocurrencias, al reino de lo que no tiene significado, simplemente es ruido. Lo que se hace en los laboratorios es llamar a todo eso ruido y aislar el objeto, y por eso producen objetividad, de todo ese ruido que produce la urbe. Lo que se hace en los laboratorios ciudadanos es justo lo contrario, es meter todo ese ruido dentro del laboratorio y considerarlo una oportunidad para organizar un diálogo entre todos que nos permita algo crucial, algo importantísimo, aprender a vivir juntos. Este aprender a vivir juntos es lo que para nosotros nos hace imaginarnos como una incubadora de comunidades y no como una incubadora de startup, que es como le gusta mirar estos acercamientos a la cultura de la emprendeduría, que es una cultura que en principio nosotros combatimos abiertamente por neoliberal. Ahora bien, cuando una comunidad tan heterogénea aprende a vivir juntos, han sucedido muchas cosas. La primera y más importante es que ese esfuerzo que hacen todos juntos es una oportunidad para hacer política experimental. Los problemas que cuando sean de todos y masivos serán inabordables y tendrán un coste gigantesco, cuando los vamos discutiendo entre pocos y vamos poco a poco incorporando más sensibilidades, más lenguaje, ensanchando el espacio público, de alguna manera eso que estamos haciendo es política experimental. Y por eso nosotros o yo pensamos que los laboratorios ciudadanos forman parte de la nueva institucionalidad para el siglo XXI. Y ya un minuto más y termino. Nos llamamos incubadora de comunidades, pero también nos imaginamos, nos hemos imaginado muchas veces como un taller de prototipado. Y en tanto que imaginarnos como un taller de prototipado, por eso hemos ido recogiendo la experiencia que todos esos colectivos han ido teniendo en el diseño de prácticas que son características del mundo de la calle, del mundo del activismo, que son prácticas con frecuencia lejanísimas del mundo de la academia, pero que a nosotros nos parece que son también instrumentos, herramientas, dispositivos de producción de conocimiento. Ese proyecto de guía lo he diseñado yo, como yo soy coordinador de la web de esa, La Aventura de Aprender, y además soy autor de una de esas guías, con otra muy buena amiga mía, y que se llama Cómo hacer un prototipo. Entonces, lo hice yo no porque quisiera quedarme como dueño y señor de la palabra prototipo, sino porque se lo pedí a una persona que sabe mucho más que yo de la materia, pero me dijo que no tenía tiempo, entonces dije, no te preocupes, lo haré yo, para darle envidia. Y creo que lo he logrado, porque está ahora lamentando no haber dicho que sí. Bueno, creo que el objeto de esta reunión es que ahora hablemos de ahí donde termino justo mi presentación, ¿no? De qué entendemos por prototipo, por qué Medialab se ve como un taller de prototipado, por qué yo creo que los movimientos sociales se dedican al prototipado, qué significa prototipar, a qué le llamamos nosotros un buen prototipo, porque la palabra prototipo no es una palabra que nos hayamos inventado en Medialab Prado. Tampoco somos dueños de la palabra prototipo. La palabra y el concepto y la práctica tiene un larguísimo recorrido en muchos ámbitos del saber. Hoy es la palabra por antonomasia dentro de lo que se llama el design thinking, la cultura del diseño. Bien, lo que en Medialab hemos hecho es resignificar esa palabra para poder poner los prototipos al servicio del bien común, para construir cosas que sean inclusivas, que nos aprendan que nos enseñen a aprender a vivir juntos. Un prototipo, entonces, no es una cosa, es un proceso. Un prototipo, entonces, es la oportunidad que nos damos a nosotros mismos de cuidarnos de otra manera, de aprender a vivir de otra forma. Es una manera de iniciar una conversación. Bueno, nada más, ya os he hecho la carreta, como dicen, el carrete, como dicen ustedes. Bueno, con relación a la resignificación de la palabra, pues eso era como una de nuestras inquietudes cuando leímos la guía de prototipar o del arte de escuchar, porque digamos que más que un prototipo nos parecía más como un proceso, un trabajo colaborativo, los elementos que estaban ahí, cuando digamos una, por decir, en el caso de Plato de Hedro, estamos haciendo como un trabajo colaborativo, esos elementos salen, por decir, los recursos, la afectividad, la experimentación, lo figurativo, digamos que los elementos que hay ahí no nos parecían como, digamos, entendemos habitualmente la palabra, la palabra de prototipar, y por eso nos parecía interesante poder que nos aclararas de dónde surge esa resignificación, si es propiamente del encuentro de ustedes o si viene de otras experiencias que, digamos, han tenido también esa oportunidad de resignificar la palabra. Entonces, desde esa resignificación se propone, digamos, esta guía, o fue una experiencia, digamos, propia. Esa es como una inquietud que también teníamos. Y aparte de eso, nos interesaría también que nos contaras por qué planteas que esa cuestión de prototipar no es una receta, sino que es una partitura de esos elementos que señalan en la guía. Muchas gracias, una muy buena presentación y también dos muy buenas preguntas. ¿De dónde viene? Yo creo que viene de tomarnos en serio la noción de abierto. La noción de abierto, cuando uno piensa en prototipos, no necesariamente estamos pensando en prototipos abiertos. Podemos juntarnos aquí unos cuatro para desarrollar algo con la idea de hacernos ricos a continuación y desarrollar una patente o algo que nos permita dominar el cosmos y el Silicon Valley a continuación. Pero también hay otras maneras de acercarse, ¿no? Y nosotros toda la inspiración la hemos extraído del movimiento hacker. Para nosotros lo hacker es constitucional en Medialab Prado. Todo lo que sabemos los hemos aprendido de ellos. Ahora creemos haber aprendido más cosas que los hackers no han sabido enseñarnos, ni enseñarse a sí mismos. Pero una parte muy significativa, sí. Cuando decimos abierto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo podríamos nosotros aceptar como un desafío y como una oportunidad hacer diseños que sean abiertos, siempre abiertos, y trabajar en lo abierto, trabajar en lo inseguro, trabajar en lo inestable, trabajar en lo por hacer, siempre hablar en términos de cosas que estén abiertas a sus posibilidades. no en términos de cosas que necesitan ser acabadas para ser útiles. Para nosotros, pensar en términos de cosas que queden permanentemente abiertos a sus posibilidades es la garantía de que sean inclusivas. Es la garantía de ejercitar el derecho, y digo la palabra derecho y lo digo por primera vez, por tu pregunta, muchas gracias, el derecho a escuchar. El mundo en el que vivimos nos presiona constantemente a producir resultados, a ser eficiente, a aterrizar, dice la gente, ¿aterrizar qué? Primero intentemos comprender bien el problema. ¿Estamos seguros de que hemos escuchado bastante tiempo a las personas que tienen los problemas, a las personas que están acudiendo a que les escuchemos? Si uno cree que el prototipo, si uno se acostumbra no solo a trabajar en lo abierto, porque puede ser más inclusivo, sino también porque lo abierto tiene affordance, este concepto que tienen los norteamericanos, la usan mucho, ¿no? Que los diseñadores siempre imaginan cuáles son las utilidades que tienen las cosas que diseñan. Y cuando yo pienso en diseño, no estoy pensando exclusivamente en una taza, en cosas, estoy pensando también en servicios, en protocolos. Hay muchas cosas que se pueden diseñar. Dice, los diseñadores siempre se imaginan al consumidor que va a usar aquello, pero en la práctica tenemos centenares de ejemplos que demuestran que luego la gente inventa significados y sentidos adaptados a sus necesidades y transforma la circulación y la utilidad de las cosas. Si tú los haces abiertos, tienen más affordance. Y si tienen más affordance, al otro lado hay más gente que puede usarlos para otras finalidades. El objeto crece mientras la comunidad crece también. Ahora, un objeto abierto es un objeto que permite, que llama a intervenir. Si yo vengo aquí y doy una charla que es perfecta, rotunda, que no me equivoco ni una vez y que os dejo anonadados, todo el mundo se queda callado, asustado. Va así yo a tomar la palabra y estropeo el pastel, ¿no? Mientras que si está imperfecto, si está inacabado, si acepta ese no acabamiento como una virtud, como un valor, entonces mucha gente va a querer intervenir, se va a sentir llamado. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de tomarnos muy en serio la cultura hacker. Hemos tenido la bendición en Media Lab de ser un espacio que los hackers tomaron como suyo. Y todos los que, como yo, no teníamos ni idea de lo que era hacker, nos hemos dejado afectar por esas formas de hacer, por esa cultura que ellos, y que yo creo que también hemos contribuido a desarrollar y a hacer crecer en alguna dirección más. Y esto de la partitura, pues es una metáfora que sirve para iniciar una conversación más que para terminarla. Imaginarnos un prototipo como una partitura, de alguna manera es admitir que un prototipo no es un espacio de consenso, ni lo quiere ser, ni lo debe ser, y ojalá a nadie se le ocurra seguir promoviendo políticas orientadas al consenso. Estamos felices de ser todos distintos en un prototipo. Nadie tiene que ser igual al otro. Lo que hacemos es converger en un espacio común. Cada uno sigue siendo, cuando termina el encuentro, lo que es, lo que ha sido, lo que quiere ser. Pero hemos construido entre todos una conversación en común, que le llamamos prototipo. Bueno, no me quiero anticipar a cosas que creo que también vamos a hablar más tarde. Pero entonces el violín no deja de ser violín, el piano no deja de ser piano, y entre todos son capaces de darle vida a una pieza, ¿no? Que tiene la vida que tenga, la vida que la orquesta quiera que tenga. Y eso me parece relevante. Me parece relevante por una razón que quiero subrayar, que quiero enfatizar, y que es muy contraria a las viejas políticas de las que venimos, las políticas liberales, que siempre que hay conflicto buscan consensos. Y nosotros pensamos que el consenso no es la mejor fórmula, porque el consenso siempre crea minoría. Siempre hay alguien que se queda fuera y se queda con dolor de no haber sido suficientemente escuchado, porque la gente tiene prisa, porque la gente tiene seguridades que no nos merecemos y que no necesitamos. Nosotros usamos una noción de comunidad que hemos aprendido de Agamben. Agamben dice en un libro maravilloso que os recomiendo, que se llama La comunidad por venir, dice que la comunidad por venir está basada en singularidades y no en identidades. En las comunidades identitarias son comunidades donde todo el mundo tiene la misma religión, todo el mundo tiene la misma raza, todo el mundo tiene los mismos prejuicios, todo el mundo tiene las mismas aspiraciones. En las comunidades singulares lo que nos une es que somos diabéticos. Y me da igual que sea chico que chica, viejo que joven, negro que blanco, de izquierdas o de derechas. Tenemos un problema común, una singularidad que nos puede construir, que nos puede dar fuerza, que nos puede dar capacidad de interlocución, y aprovechamos la potencia de lo colectivo y de lo colaborativo para hacernos presentes, para ganar capacidad de interlocución. Nosotros creemos que el prototipo es una partitura en la medida en la que una partitura considera la diversidad de todos los que integran una riqueza, un patrimonio, un capital, un activo de esa comunidad. Y nadie intenta convencer al otro de que te hagas de mi religión. Sí, respondí tu pregunta. Bueno, otra de las inquietudes que nos surgía al hablar de la guía de cómo prototipar, surgían puntos de cómo enfrentar dos de los elementos que estaban ahí. Uno que era el recursivo, es decir, cómo entender esa parte del recursivo, y la otra que nos causaba un poco como de cuestionamientos, era lo lento, porque sí, es decir, los procesos lentos nos pueden dar una mayor integración, un mayor entender el camino, una mayor forma de apropiarnos del pentagrama usando la analogía de la partitura. Pero muchas veces los procesos sociales exigen unas velocidades en las que hay que tomar decisiones muy rápidas, porque hay peligro, porque hay condiciones de seguridad tal vez no las más adecuadas, o muchas veces porque la presión institucional también es acelerada. Entonces, cuando uno está trabajando con comunidades, tiende como a tratar de llevar el ritmo de las comunidades, pero también hay que estar preparados para, si llevamos un paso lento y firme, tal vez apretar el paso y acelerarlo en algún momento. Y ahí es cuando nos aparecía un poco de contraste con la posición en la que se escribía lo recursivo en la guía, que era como el cambiar las reglas para poder llegar al final del sueño o de lo que se quiera hacer. Y nosotros lo veíamos como utilizar lo que tenemos, es decir, si nos van agotando los recursos, algo nos quedará, y con ese algo que nos quedó vamos a llegar a meta, vamos a tratar de ir resolviendo el camino y apropiándonos de otros elementos que aparecen para poder resolver. Entonces, como muy desde la naturaleza de la vida, como entendemos lo recursivo. Y yo le aportaba otro elemento que era el de la matemática, así como en las funciones recursivas, que son funciones que se llaman a sí mismas. Es como, si un proceso o un colectivo entra en una situación compleja, ¿qué mejor manera de llamarse la esencia, es decir, lo que son y lo que tienen como colectivo para poder resolverlo? Entonces, ahí es donde encontramos como una posibilidad de hablar contigo frente a lo que es lo recursivo y cómo también se puede expandir la lentitud o lo lento de lo que se habla en la guía. Bueno, no estoy muy seguro de haber entendido cabalmente todos los matices de tu intervención, pero para eso estamos aquí, para que si no volvamos, insistamos, ¿no? Pero hay una cosa que me ha preocupado mucho y que yo quiero inmediatamente entrar en ella, que es este conflicto aparente que tú has construido entre la urgencia de la política y la lentitud del conocimiento. Yo creo que un laboratorio es un espacio de producción de conocimiento, no de estrategias para derribar gobiernos o para defenderse de agresiones que nos puedan estar viniendo de fuentes de origen muy diferente. Tú has mencionado algunas y no las voy a repetir, pero todas las que han mencionado eran muy transparentes, muy obvias, y creo que ha quedado muy claro. Yo creo que un laboratorio es un espacio donde venimos a repolitizar lo ordinario, pero no a ser política de partido, política de confrontación. Más bien es al contrario. Entonces yo creo que en el mundo hay muchos espacios, y más que queremos construir y que probablemente vamos a construir. Y hay uno que queremos que sea un laboratorio. Y ahí donde que queramos que exista un laboratorio, un espacio de producción de conocimiento, ahí tenemos entonces que atenernos a algunas cuantas reglas, que es otra manera de nombrar las características que yo creo que debe tener esta noción de prototipo. Y una de ellas es la de la lentitud. ¿Lentitud por qué? Uno de los lemas del 15M en España decía: vamos lentos porque vamos lejos. Vamos lentos porque vamos lejos. También podía haber dicho: vamos lentos porque vamos juntos. Y para ir juntos no siempre es fácil, porque no todos tenemos los mismos tempos, no todos tenemos las mismas circunstancias. Y cuando hablamos de acompañarnos, que el conocimiento deje de ser un proyecto crítico para ser un proyecto afectivo, en donde nos damos compañía unos a otros. Pongo un ejemplo. Cuando un niño llega del cole a su mamá con 4 garabatos que acaba de pintar y viene el niño orgulloso a mostrárselo, no hay ninguna madre en el mundo que le diga: vaya cosa tonta que traes, y para eso no te mando yo al cole para hacer garabatos. ¿Por qué? ¿Por qué ninguna madre hace eso? Porque todas las madres creen en la potencia de ese niño, en el niño como proyecto, porque todas creen que ayudándolo, que acompañándolo, acabará pintando eso que quiere pintar y que acabará sabiendo pintarlo. Dar acompañamiento es una apuesta por el otro, es confiar en que el otro, con tu ayuda, con tu amor, va a poder hacerlo. Y no es una cosa de un minuto ni de dos, es de más, es ayudarle a que haga lo que quiere hacer. Esto lleva tiempo. Necesariamente lleve tiempo. Si tú te instalas en un proyecto cognitivo crítico, entonces no tenemos tiempo. Hay que llegar rápido, porque el trabajo consiste en depurar el conocimiento. Pero si te pones en un proyecto afectivo, como hacen las madres con sus hijos, entonces el tiempo no es irrelevante por completo, porque no tiene ninguna finalidad precisa. La finalidad es construir la relación. Es hacer al otro confiar en sí mismo para llegar solo a donde quiere ir. Entonces, es lento porque queremos ir juntos. Y tiene que ser lento, no puede dejar de ser lento. Puede ir más rápido, con más afecto, con más cuerpos. Con más cuerpos, porque el tiempo es un bien extremadamente escaso y para convertirlo en abundante lo que hay que hacer es sumar más cuerpos. Es lo que hace Wikipedia, que tú haces una contribución de quitar un acento y eso no vale nada porque es 30 segundos. Pero si somos 30 millones de cuerpos, no, 30 no, 45 millones de editores y cada uno pone un minuto, son 45 millones de minutos y eso es mucho tiempo. Y hemos convertido un bien tan escaso como el tiempo en un bien abundante. Y eso es lo que tienen que hacer los laboratorios ciudadanos. Convertir la escasez en abundancia, sumando más gente. Y eso lleva tiempo, eso lleva tiempo. Entonces, para volver al origen de mi intervención, a partir de tu comentario, yo creo que es muy importante que huyamos de la presión, de la deriva que intenta convertir los laboratorios ciudadanos en espacios que deben ser eficientes, útiles, populares, rentables. Yo creo que el espacio del laboratorio es un espacio de aprendizaje. Y en el espacio de aprendizaje, para que alcance su máximo exponente, tiene que ser abierto, abierto a sus posibilidades. Y ahí volvemos a la primera cuestión. Si tú quieres atraer al talento, si tú quieres verdaderamente crear un espacio donde la inteligencia colectiva pueda florecer, tú necesitas que sea abierto. y si necesitas que sea abierto, no puedes estar sometiendo a quienes participan a la presión de que hay que llegar porque se nos acaba el tiempo, porque no, esto no es rentable, porque el alcalde pide utilidad, o porque tenemos que enfrentarnos al gobierno que hay que derribarlo, porque no es un anti, es antidemocrático o lo que sea. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas. El que crea que hay que hacerlas, que las haga. Pero un laboratorio es un espacio de producción, de conocimiento, que tiene unas características. He marcado la de abierto. Y ahora voy con lo de recursivo, que es tu primera, así es como comenzaste, lo de la recursividad. Está inspirado esa noción de recursividad en un autor antropólogo de Los Ángeles que se llama Chris Kelty, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Two Beat, que es la primera etnografía seria que se ha hecho en el mundo sobre el movimiento hacker. Cuando uno habla de los hackers, pues habla no sé bien de lo que ha oído, de lo que publican, de lo que predican, de muchas cosas. Pero el movimiento hacker no es una cosa. Son muchas cosas, porque en cada país es de una manera y en un mismo país hay muchas maneras de entenderlo. Si uno quiere saber lo que es el movimiento hacker, hay que hacer una etnografía, lo que hizo Chris Kelty. Se va a vivir con ellos, a ver qué hacen. ¿Qué hacen cuando dicen lo que hacen? ¿De qué hablan? Si, yo qué sé, ¿cómo se comportan? ¿Cómo es su vida ordinaria? ¿Cómo es lo que la cámara no ve? Y encontró que hay una característica que él considera distintiva y particular, que es, le llama, a los hackers les llama públicos recursivos. Públicos recursivos porque hacen lo que hacemos todos, que es que cuando vamos por la calle y tropezamos en una piedra, a la siguiente vez ya no pasamos por ahí para no tropezar, o damos un saltito. Y esto es lo que se llama el método ensayo-error. Si uno se equivoca, no pasa nada. Si uno una tarta le sale mal, es que me pasé de azúcar, pues le pones menos. Y lo haces otra vez, es que ahora me pasé de harina, pues le pones menos. Y es que ahora no está jugosa, pues le pongo mermelada. Hasta que dices, ya lo tengo. ¿Cuántas veces tienes que hacerlo? ¿Cuántas veces hay que iterar? Pues millones de veces. Si no, no hubiéramos descubierto el patrimonio de las semillas, si no, no hubiéramos descubierto la democracia, si no, no hubiéramos descubierto tantas y tantas cosas. Pero él dice que es algo más que eso. Dice que a los hackers lo que les singulariza es que están obsesionados con sus propios valores y quieren trasladar al código que escriben los valores en los que creen. Y no quieren una tecnología neutral, no quieren una tecnología que haga cosas, quieren una tecnología que ayude a construir el mundo en el que ellos piensan que debemos vivir. Pongo un ejemplo. Control de versiones, que es una herramienta característica donde las haya por antonomasia de cómo es la cultura hacker. En la cultura hacker no se pierde nada, todo es importante, todo tiene que estar ahí. Y nadie impone su criterio. Y cuando hay una versión mejor que la anterior, pues se reemplaza. Esto ha sido aplicado a Wikipedia, que es donde a mi modo de ver se entiende mejor. En Wikipedia hay mucha gente que considera muy divertido vandalizarla y abrir un artículo y escribir cualquier chorrada que se le ocurre y luego va a reírse con los amigos. Y eso era un problema para Wikipedia, hasta que se pusieron a aplicar esta tecnología del control de versiones, que consiste en que el bibliotecario responsable de la entrada recibe, básicamente, estoy resumiendo mucho, un mensaje a su móvil en el que dice: alguien acaba de modificar el artículo, y pone las modificaciones. Si ve palabras groseras, si ve estupideces, solo tiene que hacer clic y volver a la versión anterior. Así que la gente que vandaliza este monumento de la cultura del procomún ya no le sale rentable vandalizar, porque él se lleva un tiempo registrarse, inventarse un cuento, las tonterías que va a decir, y el otro bibliotecario hace clic y en una fracción de segundo lo ha rectificado. Ahí tenemos una tecnología que es recursiva y una comunidad que es recursiva, porque es la tecnología la que permite que, pese a todas las amenazas que hay, Wikipedia sea abierto. Y es esa tecnología la que ayuda a que la comunidad hacker tenga sentido, porque uno puede estar todos los días diciendo yo creo en la cultura abierta, crea una tecnología que te la vandaliza uno en el minuto dos y te destruye el producto, pues entonces hay una contradicción tremenda entre lo que predicamos y lo que hacemos. En el movimiento hacker, en este caso al menos, no hay contradicción entre lo que predican y lo que hacen. Es la misma cosa. De manera que, volviendo al punto, es mientras nosotros prototipamos algo, en realidad lo que estamos haciendo es prototiparnos a nosotros mismos como comunidad. Porque el prototipo que creamos marca los límites míos como comunidad. Lo que como comunidad yo prometo, la promesa mía, es la tecnología que me permite seguir siendo como quiero ser. ¿Sí? ¿Me acerqué a tus inquietudes? ¿Seguro? Pero hay una cuestión frente a esto del mundo hacker y lo abierto. Wikipedia sí, a mí me parece que es un ejemplo muy, muy clave para entender un poco el comportamiento tanto del código como de lo tecnológico y como del comportamiento de la comunidad que activa la misma plataforma. Pero en algunos casos, trayendo esto al mundo real, ese modelo wikipediano, por así llamarlo, ¿cómo se puede abordar a partir de la misma recursividad o también desde la misma apertura para que no se convierta, no se entienda como el bibliotecario como un censurador o un controlador a la hora de que aparezcan los vandalismos o el descontrol en el objetivo que tiene la comunidad? Claro, aquí yo diría que la tecnología no solamente electrónica o informática, sino la social que han inventado los hackers, es maravillosa, es admirable, es objeto de estudio en todas las escuelas de negocios del mundo, pero no es perfecta. Tiene sus desafíos por delante todavía para crecer en la dirección correcta. Y es verdad que hay mucha gente que se queja de que algunos bibliotecarios han hecho un uso abusivo del pequeño poder que la comunidad les ha asignado como controladores del contenido de Wikipedia. Algunos bibliotecarios son como escritores frustrados o ideólogos frustrados y quieren reprimir la presencia de determinadas perspectivas, pero la propia comunidad ha generado mecanismos para de autorregulación. ¿Que es perfecta? Claro que no, claro que no. Pero que es admirable, a mi modo de ver, no hay duda sobre eso. Y que queda mucho por hacer también. ¿Cómo trasladar el modelo de Wikipedia a la vida real? Bueno, a mí me parece que en esta reunión en particular, pues ha sucedido. Antes teníamos una reunión sobre ciencia ciudadana y los usuarios de la reunión se han apoderado de ella. Y ha derivado en función de los intereses de los usuarios y no en función de los intereses de los conferencistas, digamos, que habíamos venido aquí a contar lo que sabíamos y, sin embargo, somos los que menos hemos hablado. Bueno, sí, estoy simplificando. Pues yo creo que eso es una manera de construir un espacio abierto donde el que viene aquí pues no viene de espectador, sino que desde el minuto uno ve cosas que le ubican en la posición de actor. Y yo creo que eso es muy novedoso, que hay que desarrollarlo, que nos falta mucho, que nos queda todo por entender. Pero si uno tiene ya un horizonte al que mirar, pues cada quien elegirá el camino que le parece más atractivo, más adecuado. Pero ahí ya tenemos eso, ¿eh? De alguna manera, la cultura hacker o esta noción de prototipo es como invitarte a que lo veas, lo mires, lo consideres un horizonte posible que te permita construir algo en común, ¿no? No es tanto una guía práctica en el sentido de pon una piquita de sal, dos tomates, cuatro patatas. No es así, porque la vida es mucho más complicada que una receta de cocina y a veces, en vez de aterrizar las cosas, lo que hay que hacer es complicarlas mucho para estar seguro de que las entendemos, ¿no? Antes decía, en la parte anterior, un ejemplo que se ponen en la cultura del diseño unos a otros constantemente. Si uno, la única herramienta que tiene es un martillo, todo lo que ve son clavos y todo lo quiere arreglar a martillazos. Entonces, muchas veces, más que ponernos a arreglar el mundo, lo que tenemos que hacer es dotarnos con más capacidades, con nuevas herramientas, con nuevas sensibilidades, no sea que lo quieras arreglar todo a martillazo y lo estropees lo poco que funciona también. Hola. Bueno, mi pregunta, pues también como mi intervención era, tú dices como, bueno, el prototipo es un proceso, pero también el prototipo hace parte de un proceso más grande o puede hacer parte de un proceso más grande. Si se ha aplicado así también, ¿cierto? Como que el prototipo puede ser incluso solamente un momento de otro gran proceso. No sé si en los laboratorios ciudadanos lo han aplicado así. Si se ha aplicado, ¿cómo, cierto? O cómo hace parte pues, el prototipo de ese proceso más grande. Y también muy relacionado a lo que preguntabas ahorita, y decíamos ahorita, de cómo trasladar. Yo siempre me hago también esa pregunta, porque ahorita pues acá en Medellín lo que pasa a nivel mundial es que estamos tratando de trasladar ese discurso del procomún, de lo colaborativo, de lo abierto también, a no solamente a lo digital, sino también al intercambio humano, ¿cierto? Presencial. Pero entonces en los laboratorios, y quiero que nos cuentes tu experiencia también, una muy importante, creería yo, es desde la palabra, ¿cierto? Bueno, plantear la palabra de lo abierto ya es un inicio, ¿cierto? En esencia también permite que uno se sienta como un actor, que eso fue lo que me gustó ahorita que dijiste, como todos tenemos que ser actores de eso también. Pero ¿qué más? ¿Cierto? ¿Qué más? Además, bueno, tal vez de ciertos talleres, de cierto paso a paso, que no es un ingrediente para hacer una torta, como decías, pero que uno no tiene que dar el paso a paso como ingredientes, pero sí generar ciertos espacios, ciertas conversaciones, ciertos talleres que lleven a que eso de abierto, eso de colaborativo, eso de hacedores, como se saca en el exploratorio, sea una realidad, ¿cierto? Y que de pronto se vuelva como un hábito del hacer de las personas, no solamente dejarlo ahí como en la nube. Cada vez van siendo más complicadas las preguntas, obviamente, y por tanto también mis contribuciones van a ser cada vez más ambiguas, espero, ¿no? Supongo. Pero ¿cómo transitar de un mundo a otro? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que pensemos un poco en la escala. Antes dije, pensemos el laboratorio no como un espacio para hacer política, sino como un espacio para repolitizar. Pero pensemos el laboratorio como un espacio de producción de conocimiento y no de intervención política. Ahora digo, pensemos el laboratorio como lo que es, una cosa muy pequeñita, una cosa que se mueve en la escala de la acupuntura. Es un lugar para hacer acupuntura, no es un lugar para pensar las centrales nucleares en Occidente. No tenemos instrumentos, no somos capaces, no tenemos tiempo y seguramente no tenemos gana tampoco. No, nos falta todo para pensar a los grandes. Justo yo creo que el laboratorio es la oportunidad de pensar a los chicos, porque pensando a fuego lento también es una manera de tomarnos en serio los problemas de las minorías, tomarnos en serio el eco, el rumor de todo lo que es invisible, de todo lo que es inaudito, de todo lo que no está en el mapa. Pero es que casi todo lo que importa a la vida no está en el mapa. Y todo eso requiere habilidades de escucha y una sensibilidad particular. Y requiere gozar interviniendo sobre lo pequeño, sobre lo marginal, acudiendo en donde están los problemas. ¿Y dónde hay problemas? Pues los problemas están donde dicen los sociólogos de la universidad no sé cuándo, o donde dicen los expertos en asesoramiento de no sé qué empresa multinacional que hace asesorías. No, los problemas están donde la gente se mueve, donde hay un colectivo que está en movimiento, que está vibrando, que está tratando de organizarse, es porque a alguien ahí o a varios ahí les aprieta el zapato. Y no pueden más con un zapato, les está hiriendo el zapato. Quieren cambiar de zapato y no saben cómo probablemente. Necesitan acompañamiento para diseñar un nuevo zapato que no les lastime allí donde duele. Esas son políticas de lo pequeño y laboratorios de lo pequeño y de lo encarnado y de lo situado y de lo minoritario y de lo inaudito y de lo inefable y de lo invisible, o ya para resumir, y de lo invisibilizado. Y de lo invisibilizado. Así que la escala es importante. No nos debe avergonzar que nos guste trabajar en lo pequeño. No nos debe avergonzar. Eso sí lo podemos hacer bien, porque lo pequeño lo podemos tocar. Lo podemos tocar con los ojos, lo podemos tocar con las manos, lo podemos tocar con el corazón. Nos puede afectar. Nos puede afectar. Es más, debemos dejar que nos afecte, que se efectúe a través nuestro. Que es la manera que entendemos eso de afectarse, dejarse afectar, ¿qué es? Entonces, yo creo que con eso respondo a una parte significativa, al menos, de tu primera cosa. Y luego esto de lo, cómo pasar de lo digital a lo encarnado, a lo encarnado, ¿no? Pues yo creo que hacemos muy bien en desconfiar de lo digital, ¿no? Yo creo que eso de que todas las problemas tienen una solución en la web y hay que hacer una web enseguida, tal, todo eso es otra basura más de nuestro mundo que tenemos que combatir, ¿no? Porque en lo digital ocurre una cosa que no ocurre en lo presencial. En la gente que participa, políticamente hablando, en lo digital, que aprieta clic y que se suma a movimientos, tal, eso no te cambia la vida. En cambio, en lo presencial te puede cambiar la vida, te pueden pasar cosas. Y desde luego, si un prototipo no te cambia a ti, que lo es, si prototipar una cosa no es dejarse prototipar por esa cosa, entonces no tengo muy claro bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que está muy bien que desconfiemos de lo digital. Y por eso, cuando hablé la primera vez de prototipo, dije, hemos aprendido mucho de los hackers son nuestra fuente de inspiración, he dicho 7 veces ya que les admiro, pero hay algo que tengo que reprocharles, no han sido capaces de incorporar mujeres, creen demasiado en la excelencia, en el resultado, han construido un mundo que vale para ellos, pero no vale para nosotros. Y nosotros la siguiente fuente de inspiración la hemos extraído del movimiento Ocupa. Ocupa con K, de todo ese movimiento que ha luchado por formas de autonomía en los espacios abandonados para construir espacios autorregulados, fluidos, sin jefe, autogestionarios, y que voluntariamente se han convertido en algunas ciudades en el único centro cultural verdaderamente importante que no se dedica a impartir el canon oficial, sino a empoderar a la gente, a darle herramientas con las que construir su propia vida. Nosotros hemos aprendido mucho del movimiento en las ciudades de ocupación, de los huertos urbanos, de los solares ocupados, de las casas ocupadas que han decidido crear allí un centro, un hacker space, o una escuela de diseño, o una escuela de audiovisual, de nuevas técnicas audiovisuales, y ahí se ve bien cómo tiene que haber un diálogo que permita hacer que se entiendan mejor el movimiento feminista o los feminismos con las ocupaciones y con el movimiento hacker. Yo creo que los hackers deberían pedir perdón por no haber sido capaces de integrar a las mujeres, y no vale la excusa de ninguna de las que han dado, me parece convincente, y deberían sentirse un poco avergonzados. Y entonces, después de los muchos elogios que les he echado, ahora les pongo una crítica que también creo que se merece. Bueno, otro elemento que igual ya empezó como a salir es con relación a lo afectivo. Nosotros estábamos discutiendo un poco sobre ese elemento porque decíamos que tenía una importancia demasiado relevante, que en realidad, digamos, como un proceso colaborativo tenía esa capacidad de sumar esos elementos y de tener esa sensibilidad de poder como cuestionar, de poder estar produciendo conocimiento, cuando, digamos, lo afectivo en realidad tenía la importancia que tiene que ser, porque muchas veces requiere unas habilidades que ni siquiera son reconocidas y en muchas ocasiones no son visibilizadas. O sea, es fundamental que ese elemento converja dentro de un trabajo colaborativo, porque si no está, digamos, como uno de los centros de toda esa construcción, creemos que se desbarata el proceso o, digamos, no puede continuar en muchos casos. Entonces, me parece que es un elemento muy inspirador y, digamos, que lo hemos sentido desde la práctica, y quisiera, digamos, que nos cuentes un poquito de cómo ese elemento surge dentro de esa guía de prototipar. Hay tantas maneras de abordar la respuesta a esta… Bueno, en primer lugar, cuando nos acercamos a los procesos cognitivos, siempre nos cuentan los resultados, ¿no? Cuando uno mira un paper, que es el monumento por antonomasia de la comunicación científica, un paper te explica cómo se diseñó el experimento, cuáles eran las hipótesis de partida, qué cosas se hicieron en el itinerario, qué resultados se obtuvieron y qué conclusiones validadas podemos aportar. Desaparecen los conflictos. Es como si en los laboratorios no hubiera conflictos. Es como si en los laboratorios no hubiera cuerpos, no hubiera emociones, no hubiera afectos, no hubiera gente que se deprime. Es como si todo eso no formara parte de la empresa del conocimiento. Bueno, entonces, todo eso es una gran mentira que nos han contado, la de que el cuerpo lo podemos sacar, las emociones y los sentimientos y todo eso lo podemos sacar, como si la ciencia no fuera un trabajo, como si la gente no se cansara, como si la gente no se deprimiera, como si no… La empresa del conocimiento no fuera una empresa que se pareciera nada a la de la minería o al de la agricultura, como si los científicos no tuvieran cuerpo. Y esto es una desgracia para nuestro mundo, que nos lo hayan contado tantas veces y de tantas maneras diferentes. Entonces, yo creo que las feministas nos han enseñado cuando dicen ellas, ¿tú quieres evaluar algo que has oído? Pregúntate, ¿desde dónde habla el que lo está diciendo? Y todo, cuando tú te haces esa pregunta, enseguida entiendes por qué pone el énfasis aquí, no allí y en el otro. Yo creo que eso es una gran lección feminista que tenemos que incorporar. La otra es la de poner el cuerpo. Son cuerpos los que están conociendo y hay conflictos. No dar cuenta de los conflictos es una forma de idealizar las prácticas del conocimiento. Y no solamente de invisibilizarlas, sino, como tú has dicho, no solo de idealizarla, sino de invisibilizar la enorme cantidad de trabajo que hace mucha gente que nunca es reconocido ni apreciado. Hace 3 o 4 meses sacó un artículo Harvard Business Review, en donde a 300 CEO de 300 superempresas maravillosas de Estados Unidos se les ponía un proyecto que había desarrollado su empresa y se les preguntaba quiénes eran, a su juicio, las personas que más habían trabajado para lograr el desempeño final. Y ponían los nombres. Y luego le preguntaban a los que lo habían hecho. Y nunca coincidían. Nunca aparecía, por ejemplo, las secretarias, que todos los que habían trabajado en el proyecto les decían, sin ellas no habríamos podido. Si no hubiera habido alguien en los cuidados, ocupándose de que los tickets de avión estuvieran, de que los planes de reuniones estuvieran claros. Si no hubiera alguien cuidando de aquello, nunca habría sido posible. Y viene toda la lista de trabajos que el CEO era incapaz ni siquiera de imaginar. Pero luego vas a leer el report del proyecto y tampoco sale aquello. Tampoco sale aquello. No sale nunca. Entonces, ya he aportado 2 ideas acerca de los cuidados. La primera, que hay que poner cuerpo. La segunda es que realmente existe. Hay una contradicción entre la imagen oficial de lo que es un proyecto y la imagen real en ciencia y ahora en negocios. cuando uno se toma, y luego está la parte positiva, he hablado en negativo, la parte positiva es que la tarea de escuchar, la tarea de acompañar, es una tarea que consiste básicamente en apostar por el otro. El otro no necesita un crítico que le haga ver lo mal que habla o lo mal que cita o lo poco claro que interpreta. Lo que necesita es alguien que te haga preguntas correctas, hechas desde el afecto, para que tú sola, sin necesidad, vayas sacándote dentro lo que sabes, pero no has logrado expresar. Y eso requiere mucha inteligencia emocional. Necesita habilidades empáticas. Todavía podría decir más cosas, pero creo que me iba a prolongar mucho. Ay, bueno, lo voy a decir de todas maneras, porque yo creo que tu pregunta es sincera y no retórica, y yo creo que entonces debo decirlo. Hay una chica que se llama María Puig, de la Bella Casa, que ha escrito un paper muy hermoso, que no me acuerdo el título exacto, pero el argumento es cómo todas las matter of fact se han convertido en matter of care. Y ahora explico qué es eso de matter of fact y eso de matter of care, ¿no? La ciencia se ha construido en la modernidad como un proyecto que quiere asentar todo lo que dice sobre hechos, hechos sólidos, consolidados, hechos salidos del laboratorio. Y luego está al otro lado las matter of concern, que también se podría traducir como los asuntos de opinión. Y un mundo es el mundo de los hechos, que ese es el que hablan los científicos, los laboratorios, los expertos, los que saben, y otro mundo es el mundo de las opiniones, de las preocupaciones, de la política, de los charlatanes, de los que no tienen ni idea. Y hemos construido la modernidad como si la línea que separa esos dos mundos fuera una línea estricta, bien vigilada y duradera. Y tenemos un ejército de historiadores, de filósofos, de antropólogos y de sociólogos que llevan 3 décadas explicando que esa línea no ha existido, ni existe, ni existirá nunca. A través, mediante el estudio de casos concretos. El inspirador de toda esta línea gigantesca de trabajo se llama Bruno Latour, el que seguro que habéis oído hablar de él. Bien, el paso que ha dado María Puig de la Bella Casa, que es ella la que le ha puesto nombre, pero hay un ejército de personas deambulando por los alrededores de esta preocupación, es que no solamente es que todos los asuntos de hecho lo son de opinión. Bruno Latour llega a decir que la tecnología es política hecha dura, hecha sólida. No solamente eso, sino lo que dice Puig de la Bella Casa, y es un artículo hermoso que os invito al que le preocupen estos temas a leer y a discutir como habéis hecho con esta guía, es que los asuntos de hecho son asuntos de cuidados. Y explica varios casos, y cuando terminas de leer el artículo dices, Dios mío, ¿será verdad? ¿Será verdad? Estamos al comienzo. Hará falta 1 o 2 décadas, como le pasó a la afirmación de que los asuntos de hecho lo eran de opinión. Pero lo argumenta de una manera, a mi modo de ver, yo estoy seducido. Bueno, de hecho lo he escrito. Pero creo que es muy sólido lo que dice, es muy sólido. En fin, todo tiene que ver con la idea de si el cuerpo lo podemos sacar del experimento o no. Si esa distancia en la que nos han enseñado en la universidad y en la que creemos con la fe del carbonero, que una cosa es el sujeto que conoce y otra es el objeto conocido, son 2 cosas por completo distintas e incomunicadas. Si lo son, así es como explicamos que una verdad que lo es en Afganistán también lo es en París. Y esa verdad. Por eso los medios ahora están hablando de la posverdad, sobre todo cuando se pasó también con Trump, sobre lo que pasaba con los hechos y las opiniones de los medios de comunicación y cómo. Es que se parece muy chiquito y como Trump puede llevar poder, entonces están hablando de posverdad. Bueno. Bueno, pues esto de la posverdad es también un buen punto, un buen tema. Bueno, la posverdad tiene que ver con una deriva extrema, yo creo, ¿no? Yo creo, porque estamos al comienzo de esa palabra, o sea, ya tener una opinión, claro, una palabra cerrada ya es mucho, muy ambicioso y muy arrogante. Pero bueno, al comienzo es como que de pronto nos enfrentamos a afirmaciones en esta deriva posmoderna, en la mala posmodernidad, digamos. Nos enfrentamos a afirmaciones que no necesitan ser argumentados para poder ser sostenidas, ¿no? Por ejemplo, si yo someto a votación una afirmación, pues entonces uno puede decir que es verdadero porque es popular, porque está votado. Toda la filosofía de Google se basa en que la primera respuesta que te doy siempre es la popular, la que otros han elegido, ¿no? Y yo estoy construyendo una verdad, porque quienes nos hemos dejado afectar por el constructivismo en estudios de la ciencia, cuando nos venimos arriba y nos ponemos así a lo grande, decimos que las cosas no circulan porque son verdad, sino que son verdad porque circulan, que es un poco la filosofía. Y tenemos muchos ejemplos. Cuando uno cree en ciencia, no siempre las verdades triunfan. Y sabemos también que las verdades circulan por los mismos canales que las mentiras. Y tenemos la obra de un filósofo de la ciencia que ha sido probablemente el más influyente, o uno de los 5 o 10 más influyentes del siglo XX, que se llama Thomas Kuhn, que escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, para explicar, el punto de ese libro es cómo explicar el cambio científico. Y la respuesta de Thomas Kuhn es que el cambio científico no se puede explicar en términos racionales. No es la presencia de datos o de argumentos o de experimentos determinantes, lo que provoca que la gente considere que una idea está anticuada y la cambie por una más moderna, sino que son otros fenómenos los que intervienen. Si nos tomamos por completo en serio a Thomas Kuhn, la ciencia sería ya en sí misma una empresa instalada en la posverdad, porque lo que garantiza la verosimilitud de las afirmaciones no es el control experimental de los argumentos, de las hipótesis en las que se basa, sino otras cosas. La posverdad entonces está metida en todo esto. Claro, lo moderno hoy es decir que la posverdad es la nueva basura con la que Occidente está contaminando el mundo, ¿no? Pero no es tan reciente, no tiene que ver con Donald Trump. Es más antiguo. Venimos alimentando esta cosa del populismo, ¿no? Ahora lo podemos conectar con otra problemática, la del populismo. ¿Por qué los proyectos populistas están alcanzando tanta presencia en el espacio público y no los proyectos republicanos, que se basaban en la idea de que la verdad era algo que era conquistable, como el Himalaya, ¿no? Que uno se prepara, lo intenta, fracasa, vuelve y llega un día en que subes arriba y te haces la foto. Y ahora resulta que ya no creemos que el Himalaya sea algo que podamos aspirar a subir, sino que basta con que yo ponga una foto de un monigote que he fabricado a partir de una foto real y con Photoshop la he puesto arriba y ya con eso lo he conquistado. Es lo mismo y no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. Pues todo esto de los populismos es como tomarse en serio la idea de que la opinión de la mayoría es una opinión que debe ser tomada por cierta, debe ser tomada como constitucional. Pero los buenos republicanos, los que escribieron la Constitución de Estados Unidos y la Constitución francesa, creían que no, que si la teoría de la gravedad dice que los cuerpos caen en relación directa a la masa y es inversamente proporcional al cuadrado a la distancia, eso da igual que lo diga uno de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, lo que te diría hoy uno es que para los problemas simples, donde no hay cuerpos, valen afirmaciones, esas afirmaciones estrictamente para la ley de la gravedad. Pero cuando metemos cuerpos, conflictos, culturas, edades, prejuicios y todo eso, hay que pensar más complejo. Y entonces, a lo mejor necesitamos desarrollar una política que se tome en serio, que es lo que dicen los populistas hoy, que se tome en serio hasta qué punto lo contrario de la izquierda no es la derecha. Y que la contradicción esencial en el mundo que vivimos es entre élite y gente. Esa es la tensión que está vertebrando nuestro mundo. Y mientras sigamos pensando en derechas e izquierdas, es como un pasamanos, ¿no? Una cosa de prestidigitación, nos hacen creer en algo que ya no existe, que no es real, ¿no? Ahora, esto es lo que dicen los populistas, no lo que digo yo, ¿no? Pero las políticas populistas se basan en la convicción de que deberíamos unirnos todos, las izquierdas y las derechas, contra las élites que son las que están acabando con el mundo. No quiero porque se está grabando. En la radio no te ven. Tú puedes. Tú solamente queremos tu voz por el momento. No, es que me puse para pensar, me quedé pensando cuando tú le hacías la pregunta por el afecto, de dónde viene esto y cómo lo han experimentado ustedes. Y ponías, comentabas ese tema del, digamos, como de las prácticas científicas en las que se aleja el objeto y se saca el cuerpo de, digamos, del estudio, del análisis, y se aleja el objeto de estudio, ¿cierto? Entonces yo me ponía a pensar como, entonces tú proponías, o bueno, en lo que mencionabas proponen es que no se saque el cuerpo y que nos dejemos afectar por el objeto de estudio. Pero, ¿eso aplica es únicamente cuando, entonces, para la producción de conocimiento únicamente o también para la práctica como tal? Porque, por ejemplo, yo me ponía a pensar, los jueces, por ejemplo, o las personas que deciden sobre, pues, otras, o sea, ahí ellos, ¿cómo hacen, por ejemplo? O sea, deben, ¿cómo no dejarse afectar cuando supuestamente son una parte imparcial, ¿cierto? ¿Cómo entonces no dejarse afectar por el uno o por el otro? Entonces, ¿en qué caso sí se puede dejar afectar uno, en qué caso no? Muy buena pregunta, genial. Una pregunta que nos merecemos, yo creo. Bueno, hay tradiciones jurídicas que son más consuetudinarias y que se basan en una forma más jurisprudencial de la resolución de conflictos. No es como en el mundo español o el mundo colombiano, donde los jueces se tienen que atener a la ley y la ley es como si fuera única y la ley fuera capaz de visualizar toda la realidad en su completitud. Pero en el sistema alemán, británico, los jueces tienen una enorme cantidad de autonomía jurisprudencial para interpretar las cosas a su manera, porque dan por hecho que el contexto es muy importante y que no es lo mismo, no sé, es que no quiero poner ningún ejemplo, porque seguro que voy a meter la pata, no es lo mismo cometer un delito si eres rico que si eres pobre, no es lo mismo, son todas estas cosas. Entonces, aunque la ley dice que robar es malo, pues de pronto, si tú has nacido en una familia de ladrones que todos roban y en un barrio donde robar es lo que es una cultura, más que un delito, pues los jueces han adquirido esta prerrogativa que les permite tomar el contexto como algo sustantivo y que debe formar parte de la sentencia. Y justo no hacerlo convierte la justicia en algo abstracto que te aleja del conflicto, del problema, y convierte a los jueces entonces en una gente arrogante, en una gente displicente, en una élite insoportable, con la que es difícil convivir porque se comportan como si no fueran seres humanos, como si no tuvieran corazón, como si no les importara el dolor que están produciendo por esa conducta tan fría. En cambio, en otros sistemas judiciales sí está reconocido. Entonces, esto ya es parte de la respuesta, ¿no? De cómo las cosas son de una manera, pero podrían ser de otra. Y ya están imaginadas esas otras y puestas en práctica. Y mucha gente considera que es mejor. Por ejemplo, en Colombia habéis decidido firmar la paz y habéis creado condiciones de excepcionalidad. Y habéis inventado lo de justicia transicional. Bueno, no lo habéis inventado, estaba inventado, pero habéis decidido aplicarlo de forma masiva, no en un casito pequeño, que es como se ha hecho en otros países y donde se ha aplicado están orgullosos de haberlo hecho. Haber sido capaces de practicar la cultura del olvido y convertir el olvido en un manantial de potencia para construir el futuro. Pero un olvido que no es la indiferencia, sino es un olvido constructivo. Ustedes han decidido hacer eso, o sea, ustedes están reinventando la justicia. Y cuando, si esto termina y termina bien, y ojalá tengan suerte, y yo voy a trabajar para que tengan, entonces esta pregunta que me has hecho ya no la harás, porque dirán, no, en Colombia esto lo hacemos todos los días. O sea, llevamos 20 años arreglando lo excepcional con lo excepcional, incluyendo las condiciones particulares de cada uno. Y el juez lo tiene eso como un bien, no como una maldición, ¿no? ¿He respondido? Para preguntar, como que entendemos que la guía es como está, digamos, en estado beta, está incompleta, imperfecta, todavía digamos que está en la construcción, o al menos es lo que yo entiendo cuando estamos hablando de algo que está inacabado, que se está tratando de construir colectivamente. Y digamos que tiene muchos elementos que son muy potentes y que pienso se pueden potenciar mucho más, porque digamos, si uno se lee la guía de manera juiciosa, pues como centrada, mirando todos los elementos, si no está cercana, digamos, a este tipo de prácticas, creo que hay muchos elementos que se pueden pasar rápidamente. Y también, si uno está cercana a este tipo de prácticas, considera también que es necesario profundizar más porque digamos no todas las personas van a tener la oportunidad de hablar, por ejemplo, contigo para tener esas claridades de algunos puntos. Porque, pues, o sea, en la potencia que tiene, considero que sí debe continuarse completando aún más o teniendo más elementos para la comprensión de toda la potencia que hay en esa escritura. Entonces, como entiendo que está en estado beta o más o menos, y mi pregunta es si va a seguir como creciendo de manera colectiva o si, digamos, para el objetivo que es como esta creación de la web, va a estar, digamos, por ahora de esa manera. Nosotros el proyecto que tenemos, y ya tenemos los recursos para conseguirlo, es pasarlas a HTML. Uh-huh. Y estamos en ese proceso yo creo que lo vamos a terminar en un mes y medio, dos más, y cuando estén en HTML, se podrá uno bajar el PDF o el HTML. Nosotros queremos que haya comentarios y que entonces participe la gente, como tú, que haga sus comentarios y que diga, yo aquí agregaría un poquito más de sal o quitaría un poco de pimienta o desayunaría más esto, ¿no? Y continuemos con el guiso, hacer un buen guiso entre todos. Y si no, pues la bajáis, la ponéis en plato edro y que la gente comente aquí. Porque nosotros estamos trabajando en una página web oficial, que eso tiene muchas ventajas. Por ejemplo, nos han dado dinero para hacerlo, pero tiene muchas desventajas. Quieren controlar el discurso. Allí no quieren que se les meta un friki a decir las cosas que quiera. En cambio, en plato edro, pues no les importaría que se meta un friki y diga lo que quiera, siempre que sea respetuoso con unas reglas mínimas de la netiqueta, ¿no? Así que queremos no solamente, y esto es una cosa importante, no solamente abrirla, no solo que esté inacabada, sino abrirla para inacabarla todavía un poco más. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. No solo abrirla, sino infraestructurar los cuidados. A veces los cuidados los imaginamos como una cosa psicologizante, como una cosa que tiene que ver con tocarnos, con mirarnos, con estas prácticas que no siempre son imprescindibles y no siempre la gente desea ser tocada y desea ser besada, no siempre. Entonces, yo creo que también los cuidados tienen que ver con la creación de infraestructuras que permitan los cuidados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos aquí en una reunión a conversar, pues voy a decir una obviedad en platoedro, pero en muchos lugares no lo es. Pongámonos en círculo. Pongámonos en círculo. ¿Por qué? Porque no crea jerarquías, no crea distancia, no las necesitamos. Para pensar juntos, hemos inventado la infraestructura que consiste en poner sillas alrededor de nada. Pues podemos seguir creando infraestructuras que garanticen los cuidados. Pasar de PDF a HTML es infraestructurar los cuidados. Y entonces, siempre podemos estar convirtiendo los cuidados, no en un gesto voluntario y psicologizante, sino en una infraestructura que favorece ciertas conductas antes que otras. Y el desafío es crear espacios donde los cuidados, nunca sobra un beso, nunca sobra una caricia, nunca sobra una mirada, pero a veces faltan esas otras cosas. Y podía poner ejemplos, pero es que creo que Camilo quiere ya cerrar. Sí, por lo visto nos está mirando solo. Como siempre. Sí. Bueno, Antonio, gracias por compartir la experiencia de la guía. Y pues seguro cuando esté en HTML le haremos grandes aportes. Y pues siempre bienvenido a Platoedro. Cuando quiera volver para que hablemos de las guías, de los afectos, de la infraestructura para lograr los cuidados, que es como un tema que me queda en la cabeza. Bienvenido siempre.